grados norte, 16 oeste. Barco sin rumbo se me fue al garete y se hundió dejándome solo en la tormenta y sobre la mar. Me fui nadando, nadando y al amanecer la isla desierta por fin encontré y quedé tendido en la arena, lleno de pena y pensando en ti. Dentro de una botella, dentro de una botella, dentro de una botella puse un mensaje solo para ella. Y el mensaje decía, y el mensaje decía, no consigo olvidarte y estoy pensando en ti cada día. Una semana más tarde desde mi atalaya vi a cuatro muchachas jugando en la playa y al mirar sus cuerpos dorados sin darme cuenta me eché a temblar. No se asustaron al verme sino que al contrario dijeron los honores más hospitalarios. Me besaron todas por turno sin importarles mi desnudez. Dentro de una botella, dentro de una botella, dentro de una botella puse un mensaje solo para ella. Y el mensaje decía, y el mensaje decía, ha surgido un problema y no podré llegar todavía. Estoy viviendo con ellas dentro del poblado, en una choza nueva que me han regalado, y entre piñas, cocos y mangos he descubierto que soy feliz. Me han enseñado unos cuantos juegos inocentes que estamos practicando permanentemente, y entre juego y juego yo pienso en el mensaje que he de mandar. Dentro de una botella, dentro de una botella, solo para ella. Y el mensaje decía, y el mensaje decía, no escribo más mensajes que este con faltas de ortografía. Dentro de una botella, dentro de una botella, dentro de una botella puse un mensaje solo para ella. Y el mensaje decía, y el mensaje decía, tengo faltas de ortografía dentro de una botella.